seguimos jugando a las payanas. Amén. ¿Se acuerda cuando jugaban a las payanas? ¿Quién se acuerda de las payanas? Los chicos ni saben. Los chicos ni saben lo que es. ¿Querés jugar a las payanas? Y los chicos que dirán, ¿qué es? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a dar. La pastora Mónica después va a estar coordinando la reunión. Amén. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu Espíritu Santo que está en nuestra casa, que es tu casa, primero que nada, casa de oración, puerta al cielo. Sí, amén. Como dijo Jacob, yo no sabía. Sabemos que tú estás en este lugar, que tu Espíritu Santo se mueve alrededor nuestro, nos libera de toda organización diabólica, sea principado, sea potestad, gobernador de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que se reúnen para ir contra nosotros, pero son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Por eso que no hay hechicería, no hay brujería, no hay poder de la maldición contra la iglesia, contra nuestra vida, contra nuestros hermanos. Las revocamos en nombre de Jesús, toda maldición satánica. Caiga por tierra toda habladuría en contra, caiga por tierra. Todo poder diabólico que quiera ir contra esta reunión de oración, caiga por tierra ahora, está bajo las plantas de los pies de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Porque es nombre sobre todo nombre, no hay enfermedad, no hay obra que pueda prosperar contra la iglesia, por la palabra, no hay pleito, no hay ira, no hay disensión, no hay división. Caiga por tierra todo argumento satánico que quiera dividir, que quiera quitar a la iglesia la armonía, como dice que es bueno habitar todos los hermanos juntos en la armonía, porque de ahí es una ley, vienen las bendiciones. Porque dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Esta hora, Señor, toda obra de las tinieblas contra el cuerpo se cae por tierra ahora. En esta hora nos unimos por las coyunturas, como dice el libro de los Efesios, con un solo fin, Dios mío, con un solo propósito de agradarte y de hacer lo que tú trazaste con tu mano en la fundación del mundo para estos días y para esta iglesia, en nombre de Jesús. Por eso, Espíritu Santo, glorifícate en esta hora, rompiendo todo poder que quiera obrar en contra, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria. No hay miseria, no hay pobreza, no hay escasez, no hay ningún poder que pueda contra el poder de Jesucristo. Por eso, Espíritu Santo, glorifícate en esta hora, sigue obrando y sigue libertando. Sahatokraya, no hay poder contra la maldición familiar, contra la finanza de la iglesia, en nombre de Jesús. Urra katarabasaya, turramara barobasoya. No hay poder que pueda contra el poder de Jesucristo. Orra katarabasaya, no hay poder contra la oración. No hay poder, ojatokraya, contra la obra misionera. No hay poder contra el evangelismo. Orra mara barobasaya, no hay poder contra lo profético. No hay poder, sacribitaya. Surra mara barobasaya, contra la enseñanza. En nombre de Jesús, a tu argumento, cae por tierra. En el ebecaya, sí, abanda. No hay poder contra el pastorado, no hay poder contra el apostólico, no hay poder contra los dones espirituales, de sabiduría, de ciencia. Oh, Ramara Barobaraya, de sabiduría, de ciencia también, Dios mío, de sanidad, de milagro, de discernimiento de espíritu, de lengua, de interpretación de lengua. Oh, Ramara Barobaroya, el profético, Padre de la gloria, de profecía, Señor, y de fe. En esta hora se abre la Sorramadaya. Todas estas bendiciones que tú nos has dado cuando nos sellaste con la garra del Espíritu, se activan los dones espirituales en esta hora. Y hay sanidad, y hay liberación, y hay poder contra las tinieblas en nombre de Jesús. Por eso que dice tu palabra, si tú desearas una cosa, tú lo harás. No hay nada que lo pueda impedir. Obrando tú, ¿quién lo impedirá? Sigue obrando y libertando y rompiendo cadenas. Por eso, Espíritu Santo, te damos gracias. Te damos gracias por esta reunión de oración y de enseñanza. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y a su nombre, gloria a Dios. Nuestra hermana Mónica, ¿por dónde anda? ¿Volando? Anda. Bueno, vamos a cantar hasta que aparezca. Gloria a Dios. Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, Jesús. Pues tú siempre vas conmigo, tu palabra dice. No hay justo que tú hayas desamparado. Sí, Jesús. Eres pan para el hambriento y necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Tu pobre no ha fallado. Yo no te veré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Del quebrantado, por tu llaga en la cruz fuimos sanados, sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. Ahora dice que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes el pecado. En este culto, de oración, de estudio bíblico. Amén. Damos gracias al Señor porque podemos estar hoy en su casa, danzando, alabando. ¿Cuánto danzamos para el mundo? ¿Cómo nos vamos a danzar con Cristo? Más lindo. Nos tenemos que mover mucho más. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Gloria. Y para todo este pueblo hermoso del Señor. Aleluya. El Señor está hablando a través de las alabanzas de danzar con libertad. Aleluya. Tenemos un motivo para danzar. Somos amados. Danzar con libertad. Aleluya, gloria. Porque soy su hijo. Somos su hijo. Porque soy su hijo. Movete ahí donde estás. Somos libres. Fuimos comprados con una sangre preciosa. Aleluya. Sangre de su hijo. Que nos libertó. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Podemos sentir tu río, ya hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. El Señor, ¿eh? ¡Oh, la flauta! Tenemos que saltar, tenemos que danzar en el Espíritu. Dice la palabra. Y yo siempre digo, Señor, danos ese Espíritu. Que David, cuando llegó el arca, que representa la presencia de Dios, dice que era tanto lo que danzaba en el Espíritu que las ropas se le desprendían. ¡Qué don calzones! Espiritualmente, hablamos, nos reímos, pero sabemos la importancia. la liberación de danzar en el Espíritu. Solo los envidiosos vieron, este es el rey, mirá vos, el rey. A mí no me importa, a vos que no te importe, a vos que no te importe. Hay que romper con todas esas estructuras mentales, de la vergüenza, del miedo, del que dirán, y si me mira, si no me mira. Yo estoy en la presencia de Dios. El ejemplo más hermoso, el ejemplo más hermoso y lo más hermoso que nos puede pasar. Comprados por la sangre de Cristo, esa sangre que nos lleva cuando queremos, cuando anhelamos, buscar la presencia de Dios, y ahí está, ahí está. ¿Qué más podemos pedir? Es lo más grande que podemos tener. ¿Y cómo no nos vamos a alegrar? ¿Cómo no vamos a danzar? Es un privilegio estar acá. El poder del amor de Dios te trajo hoy acá y estará trabajando con el Espíritu Santo, con aquellos que están allí abatidos, luchando por no poder llegar. Así que sentite privilegiado, sentite feliz, sentite libre, realmente, porque Él nos ha hecho libre. Entonces es un tiempo de desnudarnos al 100% delante de la presencia del Señor. Es una oportunidad única, exclusiva, que la tenemos hoy, no la vamos a tener mañana. Mañana renovará las misericordias, como dice la palabra. Amén. Y estaré en la presencia para alabarlo, para adorarlo, para pedirle. Y hoy tenemos culto de oración para escucharlo a través de la bendición, que tenemos un maestro de la palabra. No toda la iglesia lo tiene, hermano, no toda la iglesia tiene los estudios bíblicos que nosotros tenemos. Y Dios nos le ha dado esta forma a esta iglesia, una hermosa forma, encajamos perfecto. Entonces tenemos que aprovechar todo esto, tenemos que aprovecharlo. Amén. Vamos a estar presentando las peticiones. No está la hermana Mirta, tenemos que orar por alguna familia. ¿Otra vez por la vista? Amén. Bueno, hay que orar por Isabel Paula, por la vista. ¿Qué pasó? Porque el otro día dio testimonio que estaba bárbara, se veía hasta las canas. Me vio las canas. Ah, por la operación del otro ojo. Bueno, ya va a ver directamente de acá una cuadra. Si ya nos vio las canas, digo, me vas a ver las canas, ya nos vio las canas. La hermana Isabel el domingo. Amén. Oramos para que el Señor se glorifique y que... Amén. Amén. Vamos a estar presentando. Amén. Va a pasar vos, pastor, a orar. Vos vas a hacer la oración. Amén. Vamos a orar entonces por la familia de la pastora Gaby Escarpita. La pastora Gaby Escarpita está estudiando mucho. Está estudiando mucho. Ayer rendía. Yo hoy no alcancé a preguntarle, pero Dios la está preparando para un terreno de trabajo espectacular. Y preparamos ya también, estuvimos reunidas, estamos esperando que venga la pastora Griselda para hacer lo que, bueno, estaba pendiente, de armar la red de ministros y de siervos que sientan en su corazón el estar en las visitas. No piensen que quedó colgado, Dios tiene sus tiempos. Así que bueno, oramos por Daniela Ortiz. ¿Está presente Daniela Ortiz hoy? Por la vista. Porque es como acosarla, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Ves? ¿No ves? Entonces, bueno, dijo que, sí, que se levantó y cuando despertó de dormir y que tuvo una leve mejoría. Así que sí, esto va a ser así, una prueba fuerte que están pasando. Me imagino, no hablé con mis suegros, pero seguro que han contenido las lágrimas, todo, de la emoción y de ver... Que hay una iglesia orando. Sí, hay una ¿cuántos? Estamos todos orando, sí. Sí, sí, todos orando. Así que gloria a Dios porque se está viendo ese rayito de luz. Amén. Agradecemos al Señor y le decimos que complete el milagro y la sanidad. Amén. Amén. ¿Alguna otra petición, hermano? Silvia. una válvula en el cerebro. Amén, amén. Luis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es el que estaba en terapia intensiva, que los médicos habían desahuciado, ¿Está todavía internado, Luis? Sí. ¿Está todavía internado? Amén. Está, le sacaron el respirador. Dios va a hacer la obra. Amén. Otra petición. Rosita. Amén, amén. El hermano de Roberto falleció. No alcanzamos a llegar, la iglesia iba a llegar, Estuve hablando con Rosita para acompañarnos, pero bueno, en el tema del velorio, y bueno, no, fueron pocas las horitas, así que bueno, pero la iglesia estuvo orando y que siga orando, para que siga dando consuelo. Eli. Amén. ¿Cuál es la necesidad? Adicciones. Amén. Amén, amén, amén. ¿Alguna otra petición? Amén. Pastora, y por la familia de la pastora Gaby Escarpita. Oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por habernos permitido llegar este día hasta aquí. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has acompañado. Señor, porque sabemos que cada una de las peticiones que hemos presentado, Señor, con nombre, con situación, con cada detalle, Señor, ya llegó a tu presencia. Dice tu palabra, Señor, que ni siquiera alcanzamos a decir, Señor, lo que necesitamos, que ya estás atento, Señor, a la oración. Y cuánto más, Dios mío, cuando nos hemos puesto de acuerdo aquí en la tierra para que sea hecho allá en los cielos. Cuánto más, Señor, cuando el Espíritu Santo está intermediando, Señor, en cada petición. Tenemos la confianza puesta en ti, Señor, porque tú eres nuestra confianza. Tú eres la seguridad, Dios mío, que nosotros cuando clamamos, Dios mío, los cielos se abren. Tus oídos atentos, Dios mío, a la oración de un pueblo que te alaba, Señor, que te ama, que espera, que cree, Dios mío, en el poder que tiene, Señor, la oración del justo, que es eficaz, que llega ahí, Señor, en medio del problema, en medio del conflicto, en medio de la enfermedad. Padre amado, pero sabemos que para vos no hay nada que sea imposible. No hay nada, Señor, que sea difícil. Padre, por eso ahí está nuestra confianza, en donde nos acercamos, Señor, ahí al trono de tus gracias, Señor, a tus pies. Ahí, Dios mío, la iglesia clama. Y ahí, Señor, te pedimos por cada una de las situaciones. Señor, que traigas consuelo a la familia de Roberto. Dios mío, el dolor, Señor amado, por la pérdida de un hermano, el dolor por la pérdida de un hijo. Padre amado, solamente el Espíritu Santo puede estar trayendo ese bálsamo de consuelo, Padre, a ese dolor tan profundo. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, pedimos por la petición de la hermana Silvia, Señor, por esta hermana, Señor, y esta válvula en su cabeza. Dios mío, el propósito que tienes ahí a través de ella, Padre, Señor, solamente tú lo conoces. Mas en el nombre de Jesucristo, Rey de Gloria, presentamos la situación de ella. Te damos toda la gloria y toda la honra por Pablo, Señor. Padre amado, porque él dará testimonio de esta sanidad. Lo has librado de los lazos de la muerte, Dios mío. Señor, y le estás dando esta oportunidad divina. Por eso completa tu obra en Pablo. Completa tu obra en la familia de Pablo. Señor, en los que lo rodean, para que vea que tu gloria, Señor, es maravillosa. Que el poder de sanidad es derramado, Señor, en esa vida. Bendito Rey de Gloria. Te pedimos por Daniela Ortiz, Señor amado. Completa, completa esta obra en esta joven, Señor amado, para que entienda la magnitud de tu presencia, del poder de la oración, Señor, sea de donde viene, pero Dios mío, llegó ahí, Señor, y vas a hacer esa obra maravillosa. Te pedimos por nuestra hermana Isabel Pollack, Padre amado. Mira, Dios mío, sé que aún tienes que completar esta sanidad en su otro ojo, y lo harás, Señor. Señor, lo harás. En el nombre de Jesucristo creemos y declaramos y manifestamos que tu mano de poder estará obrando, Señor, en esa operación de sanidad en ese ojo. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos por la familia de la pastora Gabriela Escarpita. Oh Rey de Gloria, mira a tu sierva, mira, Dios mío, a su esposo, a Miguel, Señor, para que completes tu obra de sanidad en Miguel, Señor, en su corazón, sane su corazón, Padre amado. Te pedimos por Emanuel, Padre amado, te pedimos, Señor, por su hija, por su otro hijo, bendito por Martincito, Padre, en el nombre de Jesucristo, por el ministerio de la pastora, por esta tarea de estar estudiando, Señor, en este ministerio, Padre, Señor, también relacionado a la sanidad, solamente, Señor, de lo físico, pero también estarás utilizando a tu sierva, Señor, en cada mano que ella esté tocando, cada mano que esté aportando su trabajo. La bendecimos, bendecimos su ministerio, bendecimos su matrimonio, bendecimos su familia, su casa, su hogar, su economía, Padre. Declaramos prosperado todo lo que ella haga y todo lo que ella diga y todo lo que ella toque, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, tú respaldas a tu sierva en ese lugar donde está estudiando, con los quienes está compartiendo, Padre amado, bendito Rey de Gloria. Te pedimos también, Señor, por la escuela bíblica de la iglesia, Señor, por los niños que se añaden, por los niños que ya están, Padre amado, para que des la dirección, Señor, a lo que impartiremos en enseñanza a cada uno de los niños. Bendecimos a las maestras, Padre, venga tu bendición, tu gracia para llegar a ellos, bendito Rey, amado Dios, bendice a tu pueblo en este día, bendice, Dios mío, a cada uno, Dios mío, que alabamos tu nombre y bendecimos tu nombre y te damos gracias, gracias Señor, porque esta es una oportunidad divina el poder estar aquí, gracias Señor porque tú lo has permitido y porque tú, Señor, tienes bajo control todas las cosas. Te pido por Axel, Señor, tú sabes, Dios mío, tú sabes, Señor, el clamor de tu hija por su hijo, tú lo conoces, Señor, tú sabes su dolor, mas en el nombre de Jesucristo le arrebatamos al diablo la vida de Axel. Toda adicción caiga por tierra ahora, toda adicción la ponemos a los pies de Cristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, y la autoridad que le has dado a tu hija, Señor, para deshacer toda esa obra, Señor, tú la respaldas, tú estás ahí, Señor, con ella. Por eso lo declaramos libre, Axel, Señor, de toda atadura del enemigo, Padre, que caiga por tierra y sea manifiesto tu poder, Señor, a través de esta oración. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, mi amado. Gracias por este tiempo, gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Dios bendiga a la pastora Sonia. Yo le voy a pedir a nuestra hermana Jimena que traiga la palabra de introducción en esta tarde. Amén. No. Perdón. Vamos entonces a orar por el servicio de la ofrenda. No zafaste igual. Dale, dime. Hay adoración desde adoración. Y viene también. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias por tu infinito amor y tu gran misericordia, Señor, con la que nos has traído a tu casa de oración para alabarte y bendecirte, Señor. Te pido por la vida de mis hermanos, Señor, por sus familias. Bendice sus hogares, Señor. Trae provisión a sus vidas. Señor, trae ese trabajo que están necesitando, Señor. Cuida, manda a tus ángeles a que acampen alrededor de sus casas y los ayuden, Señor. Gracias, Padre. Sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros, que no nos dejarás ni nos abandonarás. Gracias, Padre, porque eres tan bueno, Señor. Eres de bendito, Señor, grande misericordia. Dios Todopoderoso, te doy toda la gracia, toda la gloria, toda la honra, Señor, y toda la alabanza. Gracias porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias porque nos cuidas, Señor, en todo tiempo, en todo lugar, y bendice nuestras vidas, Padre. Gracias te doy en esta hora, bendice este alfolí. Multiplica, Señor, la provisión de la iglesia, Señor. Multiplica, Señor, y te doy toda la gloria y la honra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre. Amén. En este espíritu vamos a pasar a adorar al Señor. Presencia del Señor, porque el Espíritu Santo obra en tu vida en este momento. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Tú eres como el viento que no avisa cuando

buscar en mí se desvanecerá por el poder de tu amor. Aleluya. Cúbreme. Aleluya. Con tu amor rodé. Aleluya, aleluya, aleluya. Y tómame. Cerca quiero estar. Y de ti y en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada en esta noche, aleluya, gloria a Dios. Gloria, gloria. Gloria a hermosa presencia. Amén. Hermosa presencia. Todo tiene su tiempo. Dice la palabra. Si no, seguiríamos, ¿no? Ya vamos a tener, ya vamos a tener los tiempos de adorar sin límite. ¿Es así, pastor? Gloria a Dios. Gracias, estaba hermoso. Si quieren cantar alguna más, métale, ¿eh? No hay problema. Bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Como decía la hermana, yo estoy en una victoria también. Tuve una victoria linda ayer. Se comunicó conmigo un hermano que estábamos distanciados y nos pedimos perdón. A mí no me gusta estar peleado con nadie. Me encanta el boxeo, pero no me gusta pelear con nadie. Y estar peleado menos. Y menos si la persona tenía razón, porque la verdad que tenía razón. Digo, pero si tenía razón este hermano en lo que dijo, en una exhortación, en una cosa que te marca en tu vida, ¿cómo te vas a poner mal? O sea, te enojas con el cartero. El cartero te trae una carta, tiene malas noticias, y oiga, ¿qué me trajo? Y te va a decir el tipo, yo no le escribí la carta, señor, yo le traje la carta que le escribieron, no sé quién se la mandó. Pero bueno, a veces cometemos esas pavadas, ¿no? Bueno, a pedido del público, hoy no vamos a seguir con Varona y vamos a hacer un impas. Sí, porque se estaban poniendo mal las mujeres. Así que bueno, yo hice una, igual hice una banderita con un alambre, una bandera blanca que la iba a poner, la tengo en serio, ¿eh? Así que vamos a hacer un impas. Y a pedido del público, el público no, fue la hermana acá, la hermana Sonia. O sea, la tengo en alta estima, nuestra querida hermana pastora. Y además es un tema muy interesante, el tema de los ojos. No es nada más, ¿viste? La gente simplista, todo es una pavada, el universo es una pavada. No. Está lleno de maravillas. Dice que una vez un hermano en Estados Unidos le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Él tenía un pequeño campo de, ellos le dicen cacahuetes, cacahuates, maníes que decimos nosotros. Dios le mostró lo que podía hacer con el maní. Con la cáscara se podía hacer alimento para gallinas, con el aceite se podía hacer aditamento para pinturas. Bueno, le mostró eso y pasó de ser un pequeño chacarero a ser un millonario, ¿sí? En pocos años. Ese muéstrame tu gloria. Así que todo en Dios es complejo. Vamos a ver en distintos pasajes lo que son los ojos, ¿no? Dice primero en Génesis, y vio Dios lo que había hecho, y vio Dios que era bueno. En Génesis, y vio Dios que era bueno, vio Dios, o sea, Dios tiene ojos, ¿sí? Eso lo hablamos acá, cuando hablamos de la imagen de Dios, ¿no? Cristo es la imagen de Dios. Pero después tengo otro diamante que les voy a dar más adelante con respecto al Padre. La cuestión es que Dios no es una masa de gelatina que habla, sino que parece que ve, porque dice, vio Dios. Y aparte me acordaba de la hermana Ludmila, que no sé qué me había preguntado, porque yo a veces, viste, contesto automáticamente y no sé, pongo el automático. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Claro, no, bueno, eso es de la caída, es de la caída. Las enfermedades son de la caída. Yo pensé que vos me referías, si porque tenés lentes, yo no sé cómo conociste a tu marido, si hubo un puente de... No, yo pensé que venía por ahí la mano. Yo pensé, o sea, no hay ningún... Mirá, para el amor en ese sentido no hay ningún problema, para el odio tampoco. O sea, vos podés con lente odiar a uno, amarlo, odiarlo, y te pueden amar o odiar con lentes en lente. ¿Viste? De sol, de aumento, como sea. Bueno, entonces, por un lado eso, ¿no es cierto? Dios vio, o sea, lo que es la vista, ¿no? Aparte de agradecer a Dios que podemos ver. Yo pensaba, ¿no? Entre las cosas, digo, pensar que a un cieguito vos lo llevas a este país que... tan bendito, que tiene todos los climas y todas las maravillas que tiene. Yo no conozco el norte de las cataratas, eso me queda pendiente. pero el sur, así todo, la provincia de Buenos Aires, Uruguay, Entre Ríos, y la Patagonia toda pueblo por pueblo. Así que estuve allí en el Maitén y todos esos lados, Teca, toda esa zona hermosa, el Bolsón, Bariloche, todas esas cosas. Yo digo, pensá que un cieguito lo pones en las Cataratas del Iguazú, lo pones en el Cerro de los Siete Colores, lo pones en Bariloche, y le es lo mismo, pobrecito. Olfateará, o sea, si tuvo la posibilidad de ver lo que es un lago, lo que es un monte, lo que es una montaña, lo que es la nieve, perfecto. Y conocer algún lugar. Pero si nació cieguito, es lo mismo, exactamente. Estar en el patio de tu casa que en cualquiera de esos lugares, ¿no? Qué tremendo. Y las limitaciones que tiene en todo sentido. Pues yo digo, uno puede entrar a internet, puede sacar fotocopias, puede comprar libros, apuntes, cosas para enriquecerse. Y él solamente se ve limitado a lo que tiene audio, ¿sí? O lo que tiene sistema braille. O sea, ¿cuántas limitaciones tiene, no? Y yo digo, lo que es la vista, ¿no? Y bueno, y me venía al corazón Bartimeo y tantas cosas, ¿no? Porque Dios verdaderamente tiene poder. Y yo sigo reclamando, entonces las cosas me decía este hermano, reclamar cosas. Y yo tengo que reclamar lo que Dios me mostró, esa alfombra llena, una montaña gigante de anteojos recetados. ¿Está? Así que vamos a hacer una iglesia donde la gente va a estar leyendo y de repente con los anteojos no ve nada, se marea y se saca los ojos y ve perfecto. ¿Sí? Porque Dios lo sanó en el mismo culto. Gloria a Dios. Vamos a estar creyendo por eso y otras cosas más. Vamos a hacer una iglesia de milagros extraordinarios. Lo creemos, amén. En todo sentido. Bueno, y dicho sea de paso, cuidarnos los ojos, porque son un tesoro que Dios nos dio. Estuve volviendo a los libros y las cositas que me gustan y viendo las maravillas que es lo que es la naturaleza de las células de los ojos. Cómo usted sabe que por la refracción de la luz nosotros recibimos un objeto, una visión, una persona, una cosa. El cerebro tiene que dar vuelta la imagen. Y a través de las partículas, cómo le afecta la luz en todo el espectro de colores, es el color que tiene. Así que yo el saco de mi hermano lo veo azul por esa razón. Y cómo el ojo define, es la más alta definición que tiene. En lo natural y también en lo espiritual. Porque Dios le puede decir al pastor, yo te voy a dar un hermoso auto. El pastor cree que, conociendo a Dios, no va a ser un cachivache. Pero Dios, para hacerlo más real en su vida, se lo muestra. Yo te voy a regalar este auto. Y es la más alta definición. O sea que la imagen es lo más grande que tenemos. ¿Sí? Después vamos a hablar del oído. Pero bueno, entonces decíamos eso. Decíamos que varona, acá le vamos a dar algún palito a varoncita, dice, vio, no puedo con mi genio. No, después le vamos a dar a los hombres también, porque no era Caína, era Caín. Era Caín, hermanas. No se subleven. No era Caína, era Caín. Y otros muchos que se la mandaron en colores. Entonces dice, vio, ¿no? Ya decíamos, estaba bajo, en zona de peligro, estaba bajo la seducción satánica. Así que eso sucumbió, y bueno, y también sucumbió el hombre en su responsabilidad, ¿verdad? Después decíamos, a ver dónde lo tengo, cantidad de cosas, son un instrumento de Dios, están ligados al cuerpo, o sea, son un instrumento del cuerpo, del alma y del espíritu. ¿Sí? Son un instrumento de las dos cosas, de las tres cosas. Porque vos, cuando ves algo que te gratifica a través de tus ojos naturales, por ejemplo, un hermoso poema, un lindo cuadro, un lindo paisaje, ¿no? Si tenés la posibilidad de ir a algún lugar lindo, tu alma se gratifica. Y a la vez se gratifica tu cuerpo, por eso que está entrando por tus pupilas. Y después, tanto tu cuerpo como tu alma y tu espíritu tienen ojos. Tienen ojos, ¿sí? Y cuando nosotros estamos en un nivel espiritual o Dios nos da esas visiones, ¿sí? Es que tenemos visiones que pueden ser en el espíritu, pueden ser en tiempo real, ver como yo te estoy viendo una visión. En lo natural nos ubican en tiempo y el espacio, los ojos, ¿sí? Por eso, pobrecito, los cieguitos andan a tientas, ¿sí? Tienen que valerse del tacto para moverse, ¿eh? Y bueno, eso es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, a ver, está ligado al equilibrio, la vista está ligada también al equilibrio, está ligada al equilibrio, ¿eh? O sea que muchas veces, inclusive un golpe puede afectar el equilibrio y la vista también, en el caso de un accidente, en el caso de un golpe, una caída, ¿sí? Está muy ligado a eso. ¿Cómo? Todo, sí. Después, bueno, si la probás y, viste, parece chicle, bueno, ya decís, mis ojos se equivocaron. A este restaurante no vengo más. Pero sí, por supuesto, la presentación, todo. El que tiene una venta de coche no es lo mismo que lo tenga bien lustradito, bien limpito, que así nomás. No. En todo sentido. Así que bueno, por un lado eso, por otro lado, vamos a ir entrando en tema espiritual. Entonces Varona dice, vio el fruto. Después vamos a Deuteronomio 11:12. A ver si alguno me ayuda un poquito. ¿Cuántas cosas vamos entrando en lo que es Deuteronomio 11:12, si alguno lo encuentra? Sí, por favor. Perfecto, ¿sí? Entonces, bueno, Dios, los ojos de Dios, dice por allá en un texto que lo vamos a leer, los siete ojos de Dios recorren la tierra, dice, ¿no? O sea, ¿no? Esto es Deuteronomio 11:12, ¿sí? Que los ojos de Dios estén siempre sobre tus cosas, sobre tu casa, sobre tu tierra, sobre todo lo que vos tenés influencia, ¿sí? Porque donde están los ojos de Dios, está la bendición de Dios, ¿sí? Entonces, como decíamos también, como dice el Salmo 139, dice, mi embrión, dice David, vieron tus ojos. Los ojos de Dios vieron el embrión de David cuando estaba en la panceta de su mamá, ¿sí? Fue un bendito. Y nosotros, vos y yo, somos benditos, ¿sí? Porque no nacimos por casualidad, nacimos por un propósito de Dios. Así que nuestro embrión también lo vieron los ojos de Dios. Gloria a Dios. Después, fíjese qué curioso este texto, Job 31:1, nuestro hermano Job. Job lo vamos a ver como libro aparte, porque es en sí mismo un manual de sabiduría extraordinario, ¿sí? Job 31:1, fíjese lo que dice. A ver. Sí. Ahí nomás, gracias. Mire qué curioso, hice pacto con mis ojos, ¿sí? En el caso de ella dice convenio, lo mismo, convenio, pacto, sí, es otra versión. Entonces, ¿qué es lo que? Fíjese qué riqueza espiritual. O sea que podemos hacer pacto con los ojos para que no miren lo que no tenía que mirar, ¿no es cierto? En el caso de él, bueno, realmente con la mujer, bueno, el caso de Job era bastante. Yo me inclino a creer de que esa no fue la mujer que le dio los 10 hijos de la posteridad, donde Dios lo tiene que haber rejuvenecido porque estaba hecho pelota, Job, verdaderamente destruido. No, en serio, lo vamos a ver en la escritura, destruido estaba. Satanás no pierde oportunidad. Si le dice, bueno, no le quites la vida, pero dale, jugate que estaba hecho re pelota. Bueno, pero acá hay una herramienta espiritual, hermana. Acá hay una herramienta espiritual. Porque, sí, dice, a ver, dice que nosotros cuando tenemos pacto con Dios tenemos este pacto tácito, o sea, hecho. Pero yo lo tomo como que es una herramienta espiritual. O sea, que vos le podés decir a tus ojos, le podés ordenar, no mires lo que no tenés que mirar. Y no solamente en el caso de una virgen, en este caso obviamente no se refiere a una estatua ni nada que se parezca, sino se parece a una chica. Y podemos decir también que hoy estamos a un clic de poder ver cosas que no convienen. Dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Hoy estamos a un clic de ver cosas que verdaderamente no convienen, que nos van a afectar espiritualmente. Y volviendo a mis analogías de boxeo, bueno, viste, sale, se toma unas birras, se toman unos vodka, unas caipiroscas, y después el otro que se está cuidando, que sale todos los días a correr a la mañana, que hace hacha, que hace 1500 abdominales, que a la tarde hace gimnasio, ese lo va a hacer de regoma. Entonces, no nos convienen muchas cosas. A veces hay canales de la música donde verdaderamente es procaz, realmente las coreografías son procaces. Vamos a poner la mano en el corazón. No falta nada más que genitales, porque después está casi marcado lo que quiere mostrar. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos más que estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos, después vamos a tocar, porque a veces no es todo chiste, yo la verdad que verdaderamente estoy pensando en temas que vamos a tocar, tan difíciles, tan duros, tan de ahora y que no toco nunca. Ni en la radio ni acá, porque verdaderamente no es el tiempo, pero ahora Dios me ha marcado que es el tiempo. Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces, tenemos que empezar a cuidarnos como ese boxeador. Que en un trasnoche, ¿qué le va a hacer? ¿No? Yo a veces pienso y tomo todas esas analogías y yo digo, el boxeador, a lo mejor el coach de él tampoco tuvo mucho estudio y no le sabe explicar qué es lo que le hace trasnochar. Aunque no tome nada, va a un lugar donde se fuma, o sea, él no se da cuenta, pero en esa noche de boliche se fumó 4 paquetes de pucho, se fumó todo lo que están fumando los demás. Y además el cuerpo, que las células están preparadas para descansar de noche, es cuando se desconectan, entonces al otro día no rinde, el cuerpo tiene que levantarse. Jack se levanta cansado, no rinde su ejercicio. Tiene que reponerse, ni hablar si sale seguido. Entonces nosotros como ese boxeador son tiempos de que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida. Lo que hacemos, con quién estamos, porque también, o sea, no aislarlo, no vamos a meternos en una cueva. Tenemos que ser influencia para el mundo. Pero si vemos que la influencia del otro nos pega mal, tenemos que decir, bueno, yo voy a orar para que Dios me marque en qué momento tengo que visitar a esta persona, a esta familia, porque si no me va, esto me contamina, pierdo unción, en vez de yo influir, me influyen ellos. Así que bueno, hice pacto con mis ojos, ¿sí? Y bueno, Y le fue muy bien a Job, porque verdaderamente él la prueba la pasó en santidad. ¿Y qué no hizo Dios con él, no? ¿Cómo se glorificó? Bueno, los ojos también pueden ser un instrumento de oración en el socorro, en nuestro socorro. Salmo 121:1 y 123:1. A ver quién busca, por favor. Hoy los voy a hacer trabajar un poco, chicos. Amén. Y los cielos y la tierra. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Salmo 123:1. Vamos, Señor. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Proverbios 22:9. El ojo misericordioso es bendito. Vamos a hablar del ojo bueno. Proverbios 22:9. Hoy los voy a hacer trabajar, chicos. Proverbios 22:9. El ojo bendito. Gloria a Dios. ¿Viste? El ojo bendito. O sea, acá también tenemos, vamos a hablar después del ojo bueno y del ojo malo. ¿Viste? ¿Viste que hay gente que siempre está mirando lo malo de las personas? Tenemos que desecharlo eso. ¿Ves que el ojo bueno es bendito? ¿Está? Y el ojo malo, por oposición, ¿cómo es? Te va a ir mal, tenés que sacarlo de tu vida. No podés estar mirando los defectos de todos. ¿Sí? ¿Y vos tu defecto no los ves? ¿Tus defectos no los ves? Dios se pone de punta con vos si vos mirás los defectos de los demás. ¿Qué le pasaba a los fariseos? ¿Qué le pasaba a los fariseos? Su ojo era malo. Su ojo era malo. Solo mirando lo malo de las personas. O sea, vivían en una santidad. O sea, vivían en una santidad ascética, en una santidad rigurosa. Pero esa no es la santidad que agrada a Dios. La santidad que agrada a Dios es la santidad que es pura, que está rodeada de, dice, misericordia y verdad. Misericordia y verdad son cimientos de su trono. Y juicio. ¿Eh? Claro, los ojos, una de las particularidades que tienen los ojos, aparte de todo lo que hablamos, es que los ojos hablan. Los ojos tienen expresión. No solamente que tienen expresión los ojos, ojos de tristeza, ojos de paz. Mayormente cuando venimos a los caminos del Señor y vivimos medio cascoteados, vemos que nuestra mirada cambia. Tenemos una mirada de paz, una mirada de bondad. Algunos que eran medio belicosos, los ojos cambian. Yo tuve la oportunidad, me acuerdo, de estar con un preso, que era terrible. Me dice un amigo, dice, ¿no querés venir a conocer a fulano? Viste, como que fuera viste, la mujer barbuda, qué sé yo, una cosa así. El hombre de Neardental. ¿No querés venir a ver, qué sé yo, que salió de la cárcel, qué sé yo? Me dijo alguna de las cosas que hacía, terrible. Digo, bueno, vamos. Andaba vos primero, digo yo. Bueno, cuando llegó, viste, claro, el hombre con mucha sabiduría no contaba cosas morbosidades, viste, no contaba. Un día agarré con un fierro y le di 80 fierrazos a uno en la cabeza. No contaba esas cosas porque eso no glorifica a nadie. Al conde Drácula, ¿quién puede glorificar eso, verdad? Pero sí contaba que no era ningún nene bueno. Este sí que era nene malo en serio. Y resulta que, claro, la transformación fue tan tremenda que yo veía un hombre como de mi estatura, así, medio gordito, qué sé yo, con rulos, y parecía increíble, viste, lo que contaba, porque, viste, vos ves, suponete que Juanpi aparece acá y dice, yo asaltaba bancos y un día con el gordo valor y ¿viste? Nos fuimos, qué sé yo, y Tractorcito Medina, rompimos un día, nos tiroteamos con cuatro patrulleros. Bueno, ¿viste? Me digo que no lo crees, porque ¿viste? Juanpi no tiene cara de malo. Bueno, y yo estaba, ¿viste?, orando, Señor, sabía que era verdad. Pero yo le decía, Señor, qué increíble lo que tú haces. Y en un momento Dios me da una visión y me muestra los ojos, la mitad de los ojos como era antes, de cada ojo, y la mitad como era ahora. Yo te puedo asegurar que la mitad de los ojos que era antes, le das la plata antes que te diga nada, antes que saque nada, le das la plata. Porque era la mirada de un tigre. Hoy ese hombre que salió de la cárcel es pastor evangelista, Dios lo usa poderosamente, intramuros y fuera, en la calle, en su iglesia. Un hombre que verdaderamente era un instrumento del diablo, que Dios se le manifestó en la misma cárcel, porque Dios convertía a todos los que eran como él. Imagínate que los lugartenientes de él, la patota de él, eran todos como él. Y Dios lo fue convirtiendo uno a uno, uno a uno. Un día se convirtió a Gustavo, otro día a Juan, otro día a Carlito, se quedó solo. Se quedó solo, solo con su droga, solo él conseguía de todo en la cárcel. Y un día le dijo Dios, si existís, una madrugada, si existís, yo quiero que esta misma noche vos te me hagas presente. Se le apareció el Señor. Lo transformó ahí, como a Pablo, la luz de Dios. Al otro día, bueno, viste. Nadie se animaba a cargarlo ni nada, porque te revolía una pava hirviendo y sabés cómo quedaba, como gallina pelada. Te daba con un fierro, con la mano, con lo que tenía. O sea, ¿quién lo iba a cargar? Si cuando lo llevaban entre 5 o 6 policías a juzgado y demás. Así que la gloria de Dios, ¿no? Me mostraba los ojos. El ojo misericordioso. Tenemos que tener misericordia. Los ojos como instrumento de bendición y de revelación. Éxodo 3:3. Cuando Dios le muestra a Moisés la zarza ardiente. Éxodo 3, ahí no sé dónde está 3:3 o 3, a ver, ¿quién lo encuentra? No, amén, hasta ahí. Fíjate qué tremendo, ¿no? La visión que Dios le da a través de esa zarza, dice que entran en combustión del mismo calor. En el desierto pueden hacer 60 grados de calor y más también, y se llegan a arder en forma espontánea, ¿sí? Las zarzas, que son muy secas, pero de todas maneras nosotros sabemos y entendemos que de la misma zarza le habló el ángel de Jehová, ¿sí? Se le manifestó Cristo a él allí en esa misma zarza, ¿no? Pero lo hizo que viera eso. Parece que era común, pero en lo natural se terminaba, se extinguía, se consumía, ardía unos minutos y no tiene demasiado tronco. Entonces se apaga. Pero esta no se apagaba. Entonces eso es lo que le llamó la atención. Entonces fue y ahí le habló el ángel del Señor, el Señor mismo. Los ojos de Dios en todo lugar, Proverbios 15:3, están en todo lugar, ya decíamos. Y en Zacarías dice que los 7 ojos de Dios recorren la tierra. Son los satélites de Dios que andan recorriendo la tierra, mirando todas las cosas que hacen los hombres, mirando todas las maldades que hacen, los que destruyen la tierra. No la tierra que se destruye, los que destruyen la tierra y las maldades que traman para apoderarse, para hacer el reino que viene, ¿no? El reino que viene satánico, que están preparando. Y también está mirando, como miró un día el corazón de... Está mirando los corazones de los David, de los Davidas, de las Davidas que laten por él, la cantidad de gente que quiere... conocerlo, la cantidad de gente que pura que hay, que lo vemos en todo sentido. O sea, yo no quiero tener un mensaje que todo está prohibido y todo está perdido, de ninguna manera. Nosotros vemos gente que no conoce a Cristo que nos deja pasmados. El nivel de vida que llevan, el nivel de vida moral que llevan, las ganas que tienen de encontrarse con Cristo. Hay una familia ahí que cualquier momento el Señor va, pero están ahí, están a un pasito de Cristo, velando por sus hijos, velando por la familia, velando por hacer las cosas bien. Bueno, así que Dios hizo la vista y el oído, Proverbios 20:12, lo va a ver el Señor, los ojos del sabio están en luz. Eclesiastés 2:14, este es un texto muy lindo, Eclesiastés 2:14. Eclesiastés 2:14. ¿Alguien lo encontró? Sí. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Claro, tiene sus ojos en su cabeza, pero está hablando de los ojos de la sabiduría. Ve con sabiduría las situaciones, ¿no? Eso se refiere, ¿no? Y tiene luz. Tiene luz en las situaciones, tiene luz en lo que sea, tiene luz espiritual. Es un iluminado, como se dice. Pero un verdadero iluminado por la sabiduría de Dios. Amén. Y Dios nos llama a esa sabiduría. Bueno, la importancia, decíamos, de los ojos en el cuerpo, ¿sí? Que nos comunican en el tiempo y en el espacio, que nos posicionan, que nos gratifican el alma en toda su forma, cuando leemos un lindo libro, cuando vemos un paisaje, cuando vemos algo que nos agrada. Después, las cosas que tienen que ver con el espíritu, los ojos y el espíritu. Los ojos naturales, cómo afectan a nuestro espíritu. Cuando Israel, allí en el libro de Primera de Samuel 18, cuando ellos veían al gigante, cuando el pueblo veía al gigante, estaban absolutamente atemorizados, estaban totalmente paralizados en su espíritu. O sea, un espíritu de temor se había apoderado de ellos. A través de la figura de este gigante de 3 metros casi, y las palabras que decía, ¿sí? Palabras absolutamente satánicas, ¿no? ¿Cómo se complementa con el oído y cómo afecta al espíritu, ¿sí? ¿Cómo afecta al espíritu todo eso? Porque verdaderamente eran un ejército que estaba absolutamente paralizado. Solo David, que había sido ungido, era el único que estaba, que veía a un Dios más grande, o sea, lo veía insignificante siquiera, ¿no? Así como el gigante lo veía él insignificante, ¿sí? No es que David fuera tan pequeño, sino que él medía 3 metros. Y además de todo, esa soberbia satánica característica. Pero a David eso no le importaba nada, porque él sabía que si ese gigante estaba delante de él iba a caer. Y bueno, fue una guerra ahí de profecía, profecía satánica y profecía de Cristo, y bueno, y ya sabemos quién ganó. Pero no nos olvidemos que todo le entró al pueblo porque no le dijeron, mirá, hay un gigante así de 3 metros. No. Lo vieron con sus ojos, y con sus ojos fue afectado su espíritu, ¿sí? Espíritus de temor se apoderaron de todo el ejército. El mismo rey estaba temblando, dice. Y lo mismo pasó con el pánico que entraron los espías, los 10 espías de los 12 que Moisés mandó. Moisés los manda para que ellos reconozcan la tierra, para poseer la tierra. Ellos iban con un mandato y con una unción. cuando Cristo mandó a los 12 y después mandó a los 70, fueron comisionados con una unción. La misma comisión lleva en sí misma una unción y una autoridad y un poder. Solo que vos te desenlaces de ese mandato, de esa unción y en ese poder y dejes entrar al temor, ¿viste? Es como que alguien golpea así, ¿quién es? Un ladrón, y vos le abras la puerta. ¿Sí? ¿En serio? Pum, te pega un cacheporrazo y se mete para adentro. No, no es muy lógico que digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Fueron y se dejaron influir, o sea, le abrieron la puerta al espíritu de temor. Mirando eso, ese pueblo más grande que yo, no podremos nosotros más que ellos, vinieron, hicieron desfallecer al pueblo, hicieron un desastre en el pueblo. ¿Y cómo empezó todo? A través de la vista. A través de la vista. Así que, ¿cuántas cosas? Cuando nosotros vemos una dificultad, cuando nosotros, en otros, en nosotros, tenemos que vencer ese espíritu de temor. Tenemos que vencer el espíritu de temor. Si Dios lo puso delante, por algo es. Recuerdo, me viene ahora, un día el hermano Jorge Rasky, tuvo un ministerio tan grande, yo te contaba la otra vez, no me acordaba el nombre, Jorge Rasky, también puertorriqueño, paisano de Gigi Ávila, un ministerio gigantesco como el de Gigi Ávila. Y en sus primeros pasos le dice un día al Señor: Señor, quiero que me des para orar por un milagro, Señor. Bueno, pensó que iba a venir uno con un dolor de estómago, me duele un poquito el oído. Vino le pusieron uno en una camilla ahí, en su primera campaña. Estaba más muerto que vivo. Estaba muerto ese tipo. Si le dicen a él, ni ora, se desmaya junto con el muerto. Le oró y saltó y veía que todo el mundo saltaba y lo abrazaban. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Dice, bueno, qué bueno que el Señor obró, que Dios lo sanó. No, dice que lo sanó, lo resucitó, se estaba muerto. Así que, claro, por eso tanto salto, ¿viste? Por eso tanto salto, tantas felicitaciones, lo palmaban. Bueno. Así que, esas cosas, ¿no? Bueno, a ver qué tenemos aquí. Decíamos, los ojos y el espíritu de temor en nuestro espíritu, nos copa el espíritu, porque lo dejaron entrar. O sea, cuando Dios pone algo, una dificultad delante de nosotros, es para vencerlo, para vencer ese gigante, no para que el gigante nos mate, nos aplaste. Amén. Nosotros vemos algo y nosotros inmediatamente tenemos que plantarnos en la palabra. Nosotros tenemos que plantarnos en la palabra. No podemos dejarnos influenciar por el temor, ni por lo que los demás pensarían. Nosotros tenemos que pensar que tenemos un Dios grande. Sí, sí, sí. Ah, una cosa importante. Bien, Pamela. Una cosa importante es que los ojos tienen la facultad yo puedo impartir y puedo recibir en mis ojos. Decíamos cuando alguien ve cosas no debidas, cosas que te debilitan, cosas que te hacen mal, que te van a hacer tropiezo, como cuando nosotros sin querer, ¿no? Podemos influenciar a alguien con una mirada. Puede ser una mirada no debida, puede ser una mirada de envidia. La envidia es un espíritu. Y hay personas que tienen espíritu de envidia y opera a través de la palabra y opera a través de los ojos. Opera a través de los ojos. ¿Sí? Otra cosa interesante, porque este tema por allá lo vamos a rozar en algún punto, pero no así puntualmente como ahora, es que mucha gente, es una cosa que Dios me mostraba, y mucha gente lo incorpora como una realidad de su vida, como una realidad de sabiduría, es que los ojos activan, en el caso, los espíritus, cuando alguien, por ejemplo, un espíritu de violencia, cuando alguien lo mira a los ojos, es como que se ve descubierto y ataca a la persona. Y ataca a la persona. Y yo he sabido de gente que está en seguridad, guardaespaldas, ese tipo de gente, que ellos tienen la mirada entrenada para, en el caso de que cuando se va acercando gente, ellos están mirando básicamente los pies y están mirando sobre todo el movimiento de los pies, que tiene que ver con el ataque, con el posible ataque, ¿no? O sea que miran del torso para abajo, no miran arriba. Y después miraba, y después entendía, también Dios me lo reveló eso, que cuando alguien, uno lo mira a los ojos, eso activa los demonios que puede tener la persona de violencia. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, los ojos como instrumento de caída, ¿no? Por ejemplo, David y la mujer de Urías Eteo, ¿no? Bueno, esto fue una trampa que evidentemente Satanás le hizo a David. Ella se estaba bañando en un lugar donde sabía, o sea, si el rey salía por acá, se estaba bañando acá. Por supuesto, no se estaba bañando, se ríen algunas hermanas, pero es así. No se estaba bañando con una sotana, estaba bañándose desnuda. Otro palo, bueno, chicas, lo tengo acá escrito, no lo preparé a propósito. Pero, ¿fue un instrumento de los ojos o no? Fue un instrumento de los ojos. ¿Fue toda la culpa de la mujer? No, David estaba lleno de concupiscencia. David estaba lleno de concupiscencia, de cosas que no habían sido tratadas en él. Porque además David además tenía un harén, como se imaginará, lleno de mujeres hermosas. O sea que fue, ¿qué fue? Fue además de ser, de levantarse. Por supuesto que lo pagó recontra caro, ¿eh? Lo pagó recontra caro. Algunos dicen, sí, porque Dios lo perdonó a David. Sí, lo perdonó. Porque es un tipo de Cristo, Dios miró todo lo que había hecho, etcétera, etcétera. Pero que la pagó cara, hermano. Claro. Sí. O sea, en ella operaron unos espíritus de seducción. Por supuesto, se estaba bañando desnuda, sabía que a tal hora salía al balcón el fulano. Y entonces Satanás dijo, así que vos tocabas la guitarrita, David. David, venés ahí, yo te voy a dar la guitarrita, vas a ver qué guitarrazo te voy a pegar, vas a ver cómo vas a quedar. Y bueno, y así fue. Satanás es vengativo, el espíritu de venganza, y además no tiene problema, ya buscará el momento. Él estaba en una vida ociosa, él estaba todas las noches de pachanga, todas las noches de caravana, asado, mujeres, vino. Sí. Una prueba, lo que sea, pero hay que pagarla. Hay que pagarla. ¿Qué? Pero siempre, o sea, eso está en la escritura para que nosotros tomemos consejo. Y tomemos consejo como debe ser. Porque yo he sentido predicadores, Dios lo perdonó a David. Sí, Dios lo perdonó a David, perfecto. Pero las consecuencias que él vivió toda la vida con culpa. Porque además de él tomar el décimo mandamiento, dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. No codiciarás ni el auto de tu prójimo, ni esto de tu prójimo, ni la vaquita, ni el lorito de tu prójimo, nada de tu prójimo. Porque Dios tiene cosas para tu vida. ¿Por qué tenés que...? Lo mandó matar, sí, sí, lo mandó matar, etcétera, etcétera. Y era un valiente guerrero de Jehová. O sea, que pagó la sangre de Urías Heteo. Porque es este tema, un día lo vamos a tocar, pero fíjate cómo lo estoy diciendo. No sé si alguna vez lo sentiste. Pagó cara la sangre, porque viste que yo soy llano para hablar. Pagó cara la sangre de un valiente guerrero de Jehová. La pagó carísima. Entonces, bueno, los ojos como instrumento de caída. Los ojos como instrumento de caída. O sea, él en ese momento, él estaba sin oración, él, los profetas nada, porque los profetas no iban, porque Dios no lo, si Dios no los manda, no van. Así que, bueno, ¿qué más? Bueno, hasta ahí, no sé si seguimos un poquito más, me parece que ya estamos sobre la hora, ¿no? ¿Hasta acá hacemos, pastor? Hasta acá, perfecto, 8:30. Bueno, queda un poquito más, lo veremos la próxima clase. Cosas que verdaderamente son interesantes y que, bueno, nos marcan las cosas que después vamos a ver, a lo mejor la próxima, los géneros de visiones, los géneros, o sea, otras formas de Dios usar los ojos que Dios nos dio. Amén. ¿Querés orar, hermana, por despedirnos? Sí, por favor. Me siento muy importante hoy. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por este tiempo, Señor, en donde nos enseñás. Bendecimos al pastor Carlitos Escarpita, Señor, para que venga toda, Señor, su sabiduría usada, Señor, con la sabiduría que vos le das. La recibimos, Señor, la recibimos en el nombre de Jesucristo, Señor, y nos preparamos en obediencia, Señor, a cada cosa que nos enseñás. Despídenos en paz y en comunión, Señor. Llévanos, Señor, que podamos llegar bien a nuestros hogares, Señor, y te damos gracias una vez más por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.